aquí. Cierto es el día en que viví, largo sí, en medio de nube, noche y sed. Termina aquí, comienza aquí, nuevo sol. Quizá morí, quizá entendí la sombra que sigue mi ser. Un ciclo terminó y me hallo solo aquí. Creo que es mejor así, pensar para poder vivir. Qué ingenuo es creer en la casualidad. Hay que saber, hay que reír igual. Comenzará un año y un papel en blanco para que puedas escribir sobre él. Un ciclo terminó y me hallo solo aquí. Creo que es mejor así, pensar para poder vivir. La, la. Yo solo aquí, creo que es mejor así, pensar para poder vivir. Un ciclo terminó, creo que es mejor así.